Salve, Puerto Imaginantes, por aquí con Nina de fondo comiendo y de pronto con tinta suspirando, nuestros seres aquí que nos dejan compartir escritorio. Y tenemos entonces estos finales asesorados por Santiago Andrés Gómez, Claudio Ivón Giraldo, David Eufrasio Guzmán, Fernando Maclanil, Rubén Darío Silva. De verdad, toda nuestra gratitud a ella y ellos por enseñarnos, haciendo que el conocimiento fluya con tanta generosidad y solidaridad. Me impactó mucho la respuesta de Fernando Maclanil, me abrió todo un horizonte cuando él plantea una gran teoría de que el final es el momento en el que el lector deja de hablar con el narrador y empieza a hablar con el autor. Esto es algo muy de él, es un sello, es una posibilidad, nos abre una puerta gigantesca de las diferencias en nuestra propia obra entre el narrador y el autor, ¿no? Y van a poder pues leer todo lo que nos escribió Fernando, pero dice que extraña en la Biblia que nunca podemos hablar con el autor, sino con el narrador. Es como si el narrador fuera una capa, ¿no? Un tabique, un intermediario. Y cuando logramos esa complicidad y esa cercanía de la que sí hemos hablado, del autor o la autora y la lectora, el lector, pues podemos darle la última palabra al lector y dejar que la obra se termine y se siga escribiendo y siga transcurriendo como un cauce de un río que no tiene diques, que no se termina de represar. David Eufrasio Guzmán dice: no es un final por capricho, sino el que la historia necesita. Es como si no la interviniéramos, como que la historia mande, como que los personajes vayan teniendo vida propia, ¿cierto? Y no podamos caer como en ningún efectismo, en ninguna espectacularidad, y sobre todo como tener una intuición y estar como diluidos entre el mundo de la historia para que no sea nuestro ego el que termine imponiéndose ahí, digamos como con cosas que se salen de la propia historia y de pronto tiene una toxicidad de otros autores, de otras autoras, y pensar mucho como en la espectacularidad del libro, de cómo esto se mueva, cómo esto se comporte, porque digamos yo me adelanto ahí, me desorganizo en que hay un consenso muy grande en que ya no es la etapa de las moralejas, o sea que no pueden haber en esta época de la literatura, y quizá durante toda la vida ha habido grandes clásicos que no son moralizantes, ¿no? Que no tratan de ser pedagógicos, que en el final no dejan capturado a ese lector o esa lectora para que piense de una sola manera, o sea, decirle qué pensar. Y esto quizá lo que no hemos discutido tanto es que también nos puede poner en un final políticamente incorrecto. Es decir, que no hizo lo correcto a la final un antihéroe, una antiheroína, que no pasó lo que un panfleto no dice que debería de pasar, porque la historia manda y finalmente había que buscar una gran coherencia, ¿no? Una coherencia de, me parecía muy hermoso este final, pero todo lo que hay ya en la historia, lo que pude documentar, investigar, lo que pude narrar, no da para que este final sea consecuente, coherente y verosímil. Y pueden revisar pues nuestra segunda lección con Claudio Giraldo, pero aquí volvemos a mencionar dejar una pequeña puerta abierta. Me da la sensación, una geometría, una imagen con Claudio Ivón, de que no es un final supremamente abierto el que ella sugiere, sino con una pequeña abertura, casi que una ventana por la que podemos saltar a otras historias como lectores y lectoras. Santiago Andrés Gómez nos dice: mis novelas no pueden empezar sin que tenga un esquema con final incluido. Y muy en la línea de Claudio Ivón Giraldo, Rubén Darío Silva, el maravilloso Rubén Darío Silva, nos dice: continuidad más allá del punto final. Y bueno, lo consecuente que hablamos ahorita. Y hay casi un consenso entonces entre ella y ellos de la posibilidad de final abierto, que es algo muy contemporáneo.